sangre es como los ríos que van tejiendo memoria. Y así se tejió la historia de la sangre de los míos. Del cerro hacia los bajíos se juntaron las corrientes. Entre lluvias y crecientes, entre montañas y llanos, se reunieron mis hermanos, mis padres y mis parientes. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Nos encontramos con el ingeniero Valentín Castro Carvajal, que nos va a platicar un tema interesante relacionado con el agua, pero no en cualquier lugar, sino en un sitio emblemático para nuestro país. Y se trata de Quintana Roo, particularmente Cozumel. Y en ese sentido nos gustaría primero que nos pueda dar su nombre completo y también su referencia en cuanto al sitio donde usted está laborando. Me presento ante usted, mi nombre es Valentín Castro Carvajal, soy el encargado de la sala didáctica del recurso agua y del espacio de la cultura del agua en el estado de Quintana Roo, organismo operador Cozumel. ¿A qué se dedica la Dirección de Cultura Hídrica de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo? Bueno, le quiero comentar que por principio de cuentas, este es un decreto estatal y se implementó una ley para el fomento de la cultura del cuidado del agua en el estado de Quintana Roo, pues la cual es de orden público, es de beneficio social y observancia general. Y las disposiciones de esta misma ley pues tienen como objeto establecer una cultura del agua que fomente el uso racional de este recurso natural indispensable, finito y no renovable para la vida, tratando de que participen la población en general, las empresas, las instituciones sociales, las públicas, las privadas y el público en general dentro del estado. En general, el recurso agua es muy importante y por lo tanto hay que cuidarla en cualquier parte del mundo y de la República Mexicana. Por tanto, ¿por qué es importante cuidar el agua en este caso en Cozumel? Bueno, se trata de un recurso finito, no renovable, indispensable para la vida. Pero debido a las actividades antropogénicas, o dicho de otra forma, los efectos que resultan de las actividades humanas y que atentan en la calidad del agua apta para ser utilizada por la misma humanidad, ¿no? Por esa razón surgen los espacios de la cultura del agua, precisamente para promover el buen uso de este recurso. Nosotros no empleamos la palabra cuidado del agua, empleamos el buen uso, como que es un enfoque más atractivo para este recurso y que día a día pues viene siendo menos en cuanto a calidad se refiere, ya que el agua es la misma que ha existido sobre la tierra, pero más contaminada. Por eso para nosotros es muy importante llevar a cabo acciones para hacer un buen uso del agua. Y de ahí que existe una frase que dice que el agua es vida y salud. ¿De dónde viene el agua y cuál es el ciclo urbano del agua en el caso de Quintana Roo? Bueno, el agua, comento que no solo en el estado de Quintana Roo, sino también en la península de Yucatán, proviene de fuentes subterráneas, que comúnmente nosotros los llamamos mantos acuíferos, mantos freáticos o ríos subterráneos. Y en su mayoría existe la posibilidad de que extraigan agua también de los cenotes a cielo abierto. Y el ciclo hidrológico, fíjense, para nosotros es actualmente muy beneficioso, puesto que hay suficiente agua para todos. Y la razón es que toda el agua que se usa se vuelve a usar otra vez gracias a este ciclo natural que permite que siempre tengamos este recurso no renovable. ¿Cómo funciona este ciclo de agua? El ciclo natural del agua, pues sí, es que funciona de esta manera. parecería imposible que el hombre trastornara la naturaleza y alterara ese ciclo, pero desgraciadamente ya lo logró debido a la tala de bosques y selvas. Y todo eso conlleva a un desastre, ya que la lluvia no es retenida por los árboles de esta manera. El agua se precipita hacia las partes más bajas, que no es en nuestro caso, ¿verdad? Erosionando el suelo, volviéndolo árido, lo que provoca las sequías. Es así como funciona ese ciclo del agua. En época de lluvia, la tierra mantiene el agua y esa agua no se escurre laderas abajo por la presencia de los árboles. De ahí que nosotros no le damos mucha importancia a los árboles. Digo nosotros, ¿verdad? Porque estoy generalizando. Ah, sí, le quiero comentar de que en los lugares donde existe actividad turística, ahí se invierte en la dotación del agua, pero no la dotación, sino la repartición del agua, podríamos decirlo así, porque la mayor parte del agua se va para el turismo y el resto se va para la población. En cambio, con donde no existe esa actividad turística o es un estado no turístico, la mayor cantidad de agua se va para la agricultura y el resto para la población o para las industrias. Ahí se invierte la cantidad de agua que utiliza cada sector. Vamos a una pausa. Regresando nuevamente con ustedes, estará el ingeniero Valentín Castro Carvajal, encargado del Espacio de la Cultura del Agua y Sala Didáctica del Recurso Hídrico en el estado de Quintana Roo, particularmente en Cozumel. Ola tras ola, Regresamos con el encargado del Espacio de la Cultura del Agua y Sala Didáctica del Recurso Hídrico en el estado de Quintana Roo, particularmente en el Planetario de Cozumel, el ingeniero Valentín Castro Carvajal. En temas de problemáticas, ¿cómo lo enfrenta Quintana Roo en particular dentro del tema del agua? Ah, bueno, la problemática del agua, pues hablamos en cuanto a contaminación. Le puedo asegurar sin temor que afortunadamente contamos con agua segura para su uso en la población, pero eso no significa que no esté contaminada. Antes de distribuirla, se le debe aplicar una operación de desinfección con la finalidad de eliminar todos aquellos microorganismos patógenos presentes en este recurso hídrico y que muchas veces son consecuencia del producto del tracto intestinal por las defecaciones de los animales de sangre caliente al aire libre y que al contacto con la lluvia se disuelven y se filtran hacia los mantos acuíferos. En cuanto a los residuos, tampoco existe gran problema aquí en el estado de Quintana Roo porque tenemos mucho la cultura de que existen centros de acopio los cuales nos recepcionan todos aquellos que pudieron contaminar de alguna forma el manto freático. Pues como son los electrónicos, las pilas, los aceites de las cocinas, los talleres mecánicos, las descargas de aguas residuales al medio ambiente, en fin, todo eso nos pudiera contaminar. Y hablando del turismo, pues ya sabe que es una actividad que se ha convertido en la mayor industria del mundo, pues tiene claras repercusiones positivas, porque se dan a la tarea de crear muchos empleos, incrementan los recursos económicos, reducen la migración poblacional, mejoran el nivel de vida, pero también tiene consecuencias negativas, porque aumentan los residuos sólidos, aumentan las aguas residuales, alteran los ecosistemas, hay inducción de drogas, hay contaminación de las playas al ponerse bloqueadores, al ponerse bronceadores, todo eso nos está afectando. En mi viaje que realicé a Cozumel, la verdad es que me llevo muchos aprendizajes, entre ellos, por ejemplo, que podemos hacer mucho por los corales, en el caso particular de una de las enfermedades que están sufriendo, que es el síndrome blanco, y que esto mata justamente al coral. Y esta acción que se está dando también tiene mucho que ver, como usted mencionaba, por la acción antropogénica, es decir, cómo los humanos estamos provocando estas enfermedades en los corales. Y una de las cuestiones que también me llevo es que cómo podemos cuidarlo, pues a través de no usar bloqueadores y, por lo tanto, para cuidar nuestra piel, mejor utilicemos ropa con manga larga, protección precisamente, pero algo natural, que no sean químicos. Sí. Y como le comento, todo ese tipo de sustancias pues repercuten en gran medida para la enfermedad del coral. A título personal le digo que ese tipo de sustancias permanecen ahí dentro del agua, dentro de las playas. Quiere decir que son persistentes y no solamente los bloqueadores, los bronceadores. Podemos hablar de otro tipo de sustancias que también contaminan y que pueden llegar de cierta manera hacia los corales, como son los fertilizantes que usan las grandes cadenas hoteleras para sus campos de golf, para sus áreas de jardinería, y que esto puede ser producto de contaminación hacia las playas, independientemente de que muchos de esos son persistentes. ¿Qué significa eso? Que no se eliminan tan fácilmente, pueden estar ahí durante largos periodos de tiempo. Entonces, a cuidar nuestra piel de manera natural, sin usar bloqueadores ni tampoco bronceadores, ¿verdad? Sí, es lo mejor, es lo mejor. Y aquí en Cozumel se ha dado mucho esa cultura. No sé si ahora que nos visitó, vio que mucha gente usa pues, la ropa adecuada para playa de manga larga, mucha gorra, y no usan en su mayoría ya bloqueadores, bronceadores. Así es, de hecho tuvimos plática con integrantes de la Comisión Nacional de Protección de Áreas Naturales, sí. Y por tanto esto implica, como ellos nos decían, un compromiso primero individual, luego familiar y obviamente comunitario. Así es, sí. Ellos están trabajando muy fuerte en esa actividad. Por lo pronto, nos vamos a una pausa. Regresando, continuamos esta entrevista que estamos llevando hasta ustedes con el ingeniero Valentín Castro Carvajal, encargado del Espacio de la Cultura del Agua y Sala Didáctica del Recurso Hídrico en el estado de Quintana Roo, particularmente en Cozumel. Regresamos con el encargado del Espacio de la Cultura del Agua y Sala Didáctica del Recurso Hídrico en el estado de Quintana Roo, particularmente en el Planetario de Cozumel, el ingeniero Valentín Castro Carvajal. Hablando de aguas residuales, ¿ustedes cuentan con plantas tratadoras? Sí, en el estado de Quintana Roo, sí, contamos con plantas tratadoras en todos los municipios del estado. ¿Cuál es el funcionamiento que se desarrolla y si requiere, no sé, si hay mantenimiento? ¿Es difícil este tipo de trabajos? Fíjese que sí, es difícil, ¿no? Porque le comento que todas las aguas naturales contienen contaminantes, ¿verdad? De forma natural, que provienen de la erosión, la lixiviación, los procesos de degradación a la intemperie. Pero si a esta contaminación, ya de forma natural, se le agrega aquella causada por las aguas residuales, producto de la población, y que por lo común, fíjense, se eliminan descargándolas muchas veces al mar o a las aguas subterráneas, todo eso se convierte en un medio con gran potencial para transmitir una amplia variedad de enfermedades. La pregunta es, ¿por qué sucede eso en los países de desarrollo? Pues yo tengo una visión de que el problema radica en que una planta depuradora representa una carga económica, sin que se genere una contrapartida alguna. Y muchas veces esta razón induce a fuertes presiones para minimizar la inversión necesaria para su construcción. Pero afortunadamente no sucede en Quintana Roo, porque contamos con plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto del gobierno del estado como de la iniciativa privada. Y en conjunto del gobierno y la iniciativa privada tenemos la visión de estar en armonía con el medio ambiente instalando plantas de tratamiento de aguas residuales. Bien, tuve oportunidad de visitar Cozumel y con el problema de sargazo también, digamos, ha aumentado este lixiviado que se deposita en los mares. Me tocó ver cómo limpiaban la playa de Playa del Carmen justamente y pues sí, recogían todo el sargazo, la contenían en camiones para poderla depositar en otro sitio, pero en lo que estaban llenando el camión noté que las aguas que van cayendo, ese lixiviado se iba escurriendo hacia los mares. ¿Cómo poder evitar o cómo poder tratar este tipo de problemática ahora con el sargazo, que ha sido pues muy fuerte en la Riviera Maya y particularmente en Cozumel? Ah, bueno, fíjense que esa es una inquietud que siempre he tenido. El lixiviado del sargazo, como es un contaminante, pero pudiéramos decir de una buena imagen, ¿sí? De una buena imagen, pero como es de tipo orgánico, yo pienso, ¿no? No estoy muy seguro que no pasa nada porque es un lixiviado de forma natural, no es ocasionado por la acción del hombre, sino de forma natural. Y así como la naturaleza se encarga de depurar el agua residual no muy contaminada, pues pienso que no habría gran problema porque no hay presencia de desechos de origen industrial, de origen doméstico, sino más bien todo eso es de forma natural. Que sí crea una mala imagen, estoy de acuerdo, no es un espectáculo muy agradable que digamos para el turismo, pero en cuanto al lixiviado, no creo que repercuta en un mayor grado hacia los océanos, hacia las playas. Sí. Es mi punto de vista. Okay. Bueno, también le comentaba este tema del sargazo porque igualmente tuve oportunidad de ir a Punta Sur y en esa playa particularmente se veía muchísimo sargazo y notamos, por ejemplo, que dentro de lo que el sargazo trae a las playas es también la basura que obviamente llega al mar y encontramos, por ejemplo, frascos, botellas de otros países, basura que incluso venía del otro lado del Atlántico. Por tanto, ¿cuánta materia orgánica y no orgánica el sargazo viene acumulando y por lo tanto la viene a depositar a las playas de la Riviera Maya? Y esto implica también pues una atención por parte de las instituciones, que no sé si corresponda a esta que ustedes representan o a quién le tocaría, digamos, retomar esta revisión si es que, por ejemplo, el sargazo incluso trajera metales pesados. Ajá, estaríamos hablando de materia inorgánica. Sí. Eso, al organismo operador Cozumel, en este caso a la CAPA, ya no le corresponde. No está dentro de las funciones del organismo operador. Pero hasta donde nosotros estamos observando es que la SEMARNAT está llevando a cabo acciones para crear esas playas y que queden libres de precisamente del sargazo, que es un material orgánico y que trae consigo también material inorgánico. Muchas veces son bolsas, son botellas, infinidad de material inorgánico. Entonces ellos sabrían con exactitud o tendrían un promedio de cuántas toneladas de material orgánico e inorgánico logran sacar de las playas para tener así una estadística y año con año vayamos viendo si mejora o empeora el arribo del sargazo. Que particularmente este año ha sido más intenso, ¿no? Sí, por lo que hemos visto, este año ha sido el más intenso. Y no solamente aquí en Aire de Cozumel, estamos hablando de las playas que se encuentran a las orillas del corredor turístico. Continuamos en un momento esta entrevista con el ingeniero Valentín Castro Carvajal, encargado del Espacio de la Cultura del Agua y Sala Didáctica del Recurso Hídrico en el estado de Quintana Roo, particularmente en Cozumel. Por lo pronto, nos vamos a una pausa. Desde la escalera pido más. El mejor comienzo es la no espera. Habito el discurso de una tempestad, siguiendo tus huellas, sintiendo que vago. La casa, esta mesa, son proa dispuesta. Mi voz es sin sombra, en mí no hay alerta. Yo puedo nombrar el perro, la casa, el pan, pero tú te escondes, vienes, pasas y te vas. Regresamos, estamos aquí en Radio Universidad Autónoma Chapingo en la entrevista que estamos llevando hasta ustedes con el ingeniero Valentín Castro Carvajal, encargado del Espacio de la Cultura del Agua y Sala Didáctica del Recurso Hídrico en el estado de Quintana Roo, particularmente en el Planetario de Cozumel. Pues regresando un poco a la labor que desarrollan en la Dirección de Cultura Hídrica de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del estado de Quintana Roo, sabemos que ustedes promueven la cultura del buen uso del agua. ¿Nos puede platicar al respecto? Pues nosotros promovemos la cultura del agua por medio de la difusión y lo hacemos de un modo lúdico. Lo hacemos de una forma cognitiva, con activa y activa. O sea, desarrollamos esa actividad eficazmente y muchas veces nos apoyamos empleando videos, información de tipo verbal. Nos apoyamos con displays, con infografías, con material didáctico, todo eso con la finalidad de sembrar en niños, jóvenes y al público en general. Lo que queremos hacer es que lleven a cabo una cultura ecológica, ¿verdad? Que anime a tomar conciencia acerca de la importancia que debe de tener para la preservación del medio ambiente, en especial lo que a nosotros respecta es la contaminación de los acuíferos. ¿Qué tipo de actividades son las que desarrollan? Pues llevamos pláticas, llevamos conferencias, ¿sí? Llevamos programas, dependiendo de la edad, de los escolares, de todos los niveles. Nosotros nos adaptamos a ellos, entonces dependiendo de esa edad, les aplicamos un programa para llevar a cabo la difusión, como le acabo de comentar. Lo hacemos por medio de displays, por medio de pláticas verbales, por medio de conferencias. ¿Y qué le parece si los invita a quienes nos están escuchando para que visiten esa sala didáctica del recurso agua que se encuentra en el Planetario de Cozumel? Pues sería muy agradable, porque nos estaríamos extendiendo no solamente aquí en el estado de Quintana Roo. Nuestra finalidad es extendernos hacia otros estados de la República. Y los invito para que cuando nos visiten aquí a la isla de Cozumel, que es un paraíso, pues nos encontramos ahí en el planetario como sala didáctica del recurso agua. Y lo mejor de todo es que es de acceso libre y gratuito. ¿Qué significa esto? Que pueden permanecer el tiempo que quieran, tocar el tema de interés para que nosotros le demos la plática y no tiene cobro alguno. Entonces, hacemos extensiva la invitación para todo su auditorio y pues por aquí los esperamos el día que nos visiten en la isla de Cozumel. ¿Alguna página donde las personas interesadas en estos temas puedan acercarse a ustedes? Bueno, la página es del gobierno del estado y se encuentra como Dirección de Recurso Hídrico. Así lo encuentra. Muy bien. Pues algo más que desea agregar, realmente ha sido muy enriquecedor este tema, sobre todo el agua, que es uno de los recursos tan importantes que tenemos en el planeta y que hay que cuidar, o como usted dice, también hay que hacer un buen uso de este recurso agua. Pues miren, más bien, bueno, culmino la entrevista con una reflexión, porque si nosotros no hacemos un buen uso del agua y la protegemos, vamos a acabar cuidándonos y protegiéndonos de ella. De ahí que el agua es vida y no muerte. Debemos de tomar conciencia de la gravedad de la situación a nivel mundial y aplicar todas las medidas necesarias para que el agua no se contamine, que no se pierda, no se desperdicie. Y en un futuro tengamos agua suficiente, agua no contaminada, para hacer un uso de este recurso hídrico. Muy bien, pues le agradecemos, ingeniero Valentín Castro Carvajal, por esta participación en los micrófonos de Radio Chapingo. Muchas gracias, le agradezco su invitación para hacerme partícipe de esta pequeña charla que tuvimos. Esperamos que no sea la primera, ¿verdad? Claro, ni la última tampoco. Ni la última. Muy ni bien. La última. Pues muchas gracias, Juanita Meraz. Y fue un saludo, es un gusto saludarla. Pues al contrario, Radio Chapingo le agradece por este tiempo que le ha dedicado al auditorio, que seguramente se lleva muchos temas importantes y sobre todo este compromiso por cuidar el agua. Ah, muy bien. Si alguien está interesado en que a distancia tengamos alguna plática, lo podemos hacer por medio de las aplicaciones. Ahorita la tecnología está muy avanzada y existe el Skype, pues donde nosotros podemos de forma grupal llevar a cabo una plática. Sin que estén presentes, podemos hacerlo hasta de esa manera, ¿verdad? Perfecto. Entonces hay que hacer también el buen uso de las tecnologías para que ese uso del agua sea aún más fructífero. Sí, claro, como debe de ser. Bien, pues les invitamos a los que nos están escuchando, a nuestro auditorio, para que se sume en este buen uso del agua, como lo están haciendo en Quintana Roo y, bueno, obviamente, seguramente en muchos otros puntos de la República Mexicana. Y no olvidemos que el primer paso es hacer cambio desde uno mismo. Muchísimas gracias, ingeniero Valentín Castro Carvajal. Gracias a usted, un gusto. Y continuamos aquí en Radio Chapingo, 1130 de amplitud modulada. Y recuerden también que estamos en internet en la página www.chapingo.mx. Soy agua, desde que estuve en el vientre de mi madre. Soy la brisa de la tarde que regresa envuelta en nubes.